Estamos en comunicación con Mercedes Mora, integrante del equipo de salud del Movimiento de Trabajadores Excluidos de acá y también de la UTEP de Viedma. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Vilma. Hola, buen día, ¿cómo estás Vilma? ¿Cómo están todos, todas? Muy bien, acá disfrutando y celebrando esto que ya lo decíamos el viernes pasado. Apenas nos llegó el mensaje, lo compartimos, cerramos el viernes pasado, cerramos diciendo vacuna para los trabajadores de la economía popular y estábamos muy contentos. Y la verdad es que nosotros estamos muy muy contentos por haber tenido la primera dosis de vacuna. Bueno, como ya sabemos, empezó a vacunar en diciembre de este año, el año pasado, perdón, y todos estos meses estuvimos intentando que nos incluyan dentro del calendario de vacunación como trabajadores esenciales. Si bien desde el gobierno de Nación se decía que todas las trabajadoras de los merenderos eran esenciales, para algunas cosas no entrábamos en esa rama de esenciales. Y bueno, por suerte ahora, hace una semana, ya tienen casi todos los compañeros la primera dosis. Son toda gente que trabaja en merenderos, tanto cocinando como dando apoyo escolar, haciendo trabajos en el equipo de salud sobre género. También estuvimos durante la pandemia yendo casa por casa para explicarle a la gente cómo se tenía que inscribir, porque no para todo el mundo es fácil el tema de la inscripción online. Y algunos vecinos y vecinas tuvimos que inscribirlos desde el equipo de salud porque se dificultaba bastante. Y bueno, logramos que llegara a toda esta gente, pero recién hace una semana. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esto. Sabemos que hubo falta de vacunas y que, bueno, ahora por suerte se está encaminando todo. Y esperamos tener la segunda dosis. Mercedes, ¿tienen idea ustedes si quedaron, si hay muchos merenderos acá de la ciudad? Porque entendemos que estos han sido los el merendero del abuelo Juan, que integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero ¿se sabe si los otros merenderos también se les extendió esta invitación a que se vayan a vacunar? Sí, el pedido lo hicimos, lo hicimos desde el MTE, y después también lo hicimos con la CGT y otras organizaciones. Se mandó la lista de todos los merenderos que querían participar de la vacunación, y con esa lista que se presentó en el hospital fue las personas que se vacunaron. No, algunas personas por ahí estaban aisladas o pasando la enfermedad y no habían podido vacunarse en ese momento, pero están inscritas para hacerlo, y la lista sí era de todos los merenderos que pudimos comunicarnos, no solo digamos en el que está el MTE. Bien, entonces ahí una victoria más, celebrando entonces con los trabajadores de la economía popular de nuestra querida también, comarca, ¿sí? Perdón, quiero aclarar que también, o sea, no solo las trabajadoras y trabajadores de los merenderos, sino también toda la gente que está trabajando en la planta de reciclado. Claro. Todos los trabajadores recicladores estuvieron durante toda la pandemia trabajando, juntando todas las cosas que el resto de la ciudad descarta para reciclar y cuidar el ambiente, y nunca pararon, y muchos de ellos también se enfermaron en el mismo trabajo. Así que bueno, es re importante que ellos también hayan tenido su primera dosis de vacuna. Ahí justo estamos pasando fotos de los compañeros de Cotrambi celebrando el día que se vacunaron también, y vamos a estar subiéndolos a las redes. Sí, era justo lo que decíamos, ¿no? El grupo que integra toda la economía popular, tanto merenderos como los cartoneros, como los que trabajan en la planta recicladora. Y bien, estamos celebrando junto a ustedes, Merced. Una cosita más que quería agregar. Sí. Desde el MTE, desde el equipo de salud, en realidad la idea que tenemos es tratar de que toda la gente que vive en los barrios populares pueda vacunarse, por el hecho de que son personas que son más vulnerables a enfermarse, por el hecho de que no tienen agua potable, muchas viviendas no tienen calefacción, muchas de las personas que viven en los barrios populares, muchos de los niños ya tienen problemas respiratorios por las condiciones de las casas, mucha humedad, poca calefacción. Entonces, consideramos que sería una población objetivo para seguir vacunando, y bueno, vamos a seguir pidiendo y haciendo notas para que toda esa gente se pueda vacunar lo antes posible también. ¿Ya han presentado alguna nota que tenga que ver con esto? Claro, todos los que trabajan en los barrios donde está el MTE y que son compañeros, los hicimos en esta nota. Y ahora empezamos a notar particularmente a toda la gente que entra en la inscripción, porque ahora son mayores de 40 sin factores de riesgo. Sí. Pero después, lo que pensamos es que en una familia, por ejemplo, que hay 6-7 personas y 2 o 3 tienen factores de riesgo, es importante que esté toda la familia vacunada. Totalmente. Entonces, queríamos seguir con eso. Bien. ¿Han recibido alguna respuesta? No, pará. ¿Quieren seguir con no, esto? No, todavía no hemos Ahí escuché bien. Recién fuimos por la primer parte, que era los trabajadores de la economía popular. Sí, sí, sí. Ahora vamos a seguir tratando de que se vacune toda la gente de los barrios populares. Vamos con todo, entonces, a pleno ahí, totalmente. Mercedes, muchísimas gracias. Sé que estás ocupada en este horario, así que muchísimas gracias por atendernos y gracias por compartir esta hermosa noticia con nosotros. Bueno, muchas gracias, Vilma. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Saludo. Ahí estábamos en comunicación con Mercedes Mora, integrante del equipo de salud, de la rama de salud del Movimiento de Trabajadores Excluidos de nuestra comarca.